Hay mucha gente que me pregunta, tío, ¿tú en qué crees? Con eso de la religión, siempre criticándola y... Tú no tienes principios, no crees en nada, ¿no? Creo en la lucidez de la poesía. Ese rollo bohemio para nada me inspira. Creo en mí como punto de mira. No creo en ti porque tu criterio se fía. Arte por arte. El arte de poder darte parte de lo que esta mente hace. El arte de poder darte lo que honestamente sale sin trucos. ¿Para qué engañarnos? Todo influyó. Lo único bueno es que nosotros siempre seremos tú y yo. Eso no cambia. El tiempo te hace olvidar, contigo haría falta magia. Melancolía, este tema presagia y no quiero pensar más. Si te desarmas, no te quiero ayudar, ¿por qué hacerlo? Tantos años de evolución y el mundo sigue sufriendo. Tantos años de protesta en la canción, la gente sigue fingiendo. Haciendo como si no pasase nada. Tanta tinta mis manos manchaba, manchaba también tu doble cara. Y no sabes de qué hablo, pero yo sí, siempre. Yo soy el único que me entiende, yo soy mi propio cliente. Siempre me cuesta seguir cuando empiezo a escribir. No es por falta de ideas, es que por más que miro, sigo viendo la vida bastante fea. Y siempre me cuesta seguir cuando empiezo a escribir. Y no es por falta de ideas, es que por más que miro, sigo viendo la vida bastante fea. Tomo nota de mi vida gota a gota, por si un día todo esto explota. Todo esto que te hace sentir como si fueras idiota. Me da tanta pena tener que vivir siempre a merced de cadenas. Desconecta tu antena. No oigas, no veas, piensa. Piensa si esa opción es la correcta, acierta. Hay decisiones definitivas, otras superfluas que aparecen en flash. Tú decides, tú escribes tu propia historia. I'll come back siempre. Siempre que conmigo cuentes, siempre que contigo cuento. Me siento fuerte, veo más allá del oscuro presente. Lo siento, ¿lo sientes? Que siempre te tengo que meter indirectamente. No es un estado consciente, trabaja sola mi mente. Un acto reflejo, busco un estado fresco con problemas lejos. Un éxtasis lejos de lo efímero. Euforia, esto es hip hop, my life, súbete a mi noria. Siempre me cuesta seguir cuando empiezo a escribir. No es por falta de ideas, es que por más que miro, sigo viendo la vida bastante fea. Y siempre me cuesta seguir cuando empiezo a escribir. Y no es por falta de ideas, es que por más que miro, sigo viendo la vida bastante fea.